amor sin contrato. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, conoce bien mis intenciones. Del color de la blusa, me tiene dando vueltas por tu ruleta rusa. Cuando tú quieras me usas, pero no se va la mano. Tranquila, quítate la ropa, disfrútate la noche y vacila. Tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusiones. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, conócete mis intenciones. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. De la cama del closet, porque yo me pierdo como submarino. Te bautizo ese burrito, el acuadrino. Y cuando tú quieras, llegamos a la intimidad. Te regalo los polvos como en Navidad. No me hables de amor porque soy el paso de moda. Venga nueva, pero en tu cuerpo veterano Florida. Como a travesti, no comemos encima de la cama todo el pepti. Ella está en su prime, ya pasó los 20. Y yo burlaba haciendo pica como Rihanna con la panty. No le vales, no, baby, vámonos. Como en aquellos tiempos que veía que vamos. Hacíamos cositas indebidas. Y ahora con tu piquete abusa. Los panties el color de la blusa. Me tiene dando vueltas por ruleta rusa. Cuando tú quieras me usas. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relación.